Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de septiembre. Desde la organización de la 13ª edición de la Triatlón Titán Sierra de Cádiz, se hace público un comunicado en el que se recoge que está previsto el paso de los triatletas mañana sábado por el término municipal de Ubrique, quedando cortado el tráfico en la gasolinera entre las 10:15 de la mañana aproximadamente, con el primer participante, hasta las 12:30, momento en el que pasará el último de los deportistas. Durante este tiempo permanecerá cortada el tráfico tanto la carretera de Villalenga del Rosario a Benocaz como la A373 entre El Bosque y Ubrique. La organización agradece el esfuerzo y la comprensión que mañana sábado hacen los usuarios de estas vías, alternando sus horarios de desplazamientos en caso de no existir otras opciones. La Sierra de Cádiz es el escenario este fin de semana de la 13ª edición de la Titán, una de las pruebas míticas del calendario nacional de media distancia, con 2.000 metros de natación, 90 kilómetros en bicicleta y 20 kilómetros de carrera a pie. Unos 300 triatletas nacionales e internacionales se enfrentan a sus límites en un circuito extremo que incluye la subida en bicicleta a los puertos de Las Palomas y El Boyar. Otros temas de interés: el joven ubriqueño Miguel Ángel Fernández Gutiérrez ha resultado ganador de la primera edición del premio Familia Valle y de Piña Invercumbre en la modalidad de al mejor estudiante de bachiller de Ubrique. El premio está dotado con 3.000 euros que recibirá este estudiante local gracias a la puntuación máxima de 10 puntos obtenida. También han sido distinguidos con dos accesis dotados con 1.000 euros Sisto Menacho Ordóñez y Conchi Moreno Pérez. En total han sido 14 los expedientes presentados a estos premios por parte de los estudiantes de nuestra localidad. Bueno, dentro de que como hablamos en su primer día, que habíamos llegado un poco tarde y queríamos que alargara un poco más el tema, sí que es verdad que en la primera conversación que tuvimos nosotros aquí, yo intenté dejar claro que la gente, por poca nota en un momento dado que tuviera, que no fuera condicionante como para no presentarse, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor no se entendió del todo bien, y sí que es verdad que se han presentado expedientes muy, muy brillantes. ¿Qué pasa? Que si se presenta un expediente muy brillante, pero no tiene después los cursos que hablábamos, la relación fuera del colegio que estábamos hablando, eso no puntúa. O sea, tiene una puntuación de 0 a 7. Entonces hay 3 puntos que se quedaron un poco ahí. Entonces sí que es verdad que relativamente no ha venido mucha gente, han venido 14 candidatos. Uh-huh. Y sí que es verdad también que se han quedado mucha gente fuera, que a lo mejor con un 8, un 8 y medio podrían haber optado al premio. De hecho, uno de los premiados ha llegado a un 8,5 en puntuación, o sea que ha cogido, tiene los 7 puntos de nota y aparte un punto y medio más, o sea que otro con más cursos y más cosas hechas fuera podía haber logrado más o menos, a lo mejor poder superar, pero la verdad es que los expedientes que se han presentado son excepcionales, son un espectáculo, sobre todo el del primer premiado. Y bueno, esperemos que para el año que viene si podemos hacerlo, que se presente más gente. Yo sí quiero. El ganador ha sido don Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, con una puntuación de 10. La verdad que el jurado, cuando se sentó a deliberar y vio este expediente, quedó alucinado, porque dice, bueno, es que no me lo puedo creer. Aparte, una vez que ya se hizo todo el jurado, se decidió quién iba a ser tanto el que iba a ganar más los dos accesis. Todos los miembros del jurado, que si quieren los nombro ahora, que tenemos, son, pues por una parte, don Javier Cabeza de Vaca, decano del Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz, don Juan Torrejón Chávez, profesor de la UCA y doctor en Historia, don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, yo creo que a esta persona ya la conocemos, es hijo predilecto y profesor de Ubrique, doña María Galindo, educadora social, que venía en representación del ayuntamiento, ya que nuestra señora alcaldesa en ese momento, ese día precisamente, no pudo estar con nosotros. Y para dar fe de todo esto, pues la notaria de Ubrique, doña Ana Salguero. Deciros que cuando salieron el jurado de deliberar, quedaron alucinados. No se pueden imaginar los expedientes, lo maravillosos que eran. Y eran 14, imagínate si llegan a ser 50. Entonces se pueden tirar 3 días. Pero la verdad que tanto, y me sorprendió sobre todo don Bartolo, que lleva muchos años en Ubrique, profesor, hijo predilecto, está alucinado. el hombre decía, ¿verdad? Decía, no me puedo creer los buenos estudiantes que hay en este pueblo. Porque claro, está un poco fuera ya del tema educativo, pero al ver estos 14 expedientes, la verdad que don Bartolo estaba un poco alucinado. En definitiva, el ganador ha sido don Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, ¿vale? Con una puntuación de 10, que se llevará con el premio que va a tener es un premio de 3.000 euros. Y después tenemos dos accesis de 1.000 euros que han sido concedidos a don Sixto Menacho Ordóñez y a doña Concepción Moreno Pérez. Don Sixto con una puntuación de 9,1 y doña Concepción con 8,5. La verdad que estuvieron bastante tiempo deliberando porque los expedientes eran increíbles. Y bueno, salieron muy alucinados. La verdad que espero que, y para nosotros todo esto ha sido un honor, el hacer esta convocatoria para dar estos premios, que el año que viene, pues, que no sean 14, que sean más, y que vengan más, y que cada año, pues, esto sea algo bonito. Bueno, el currículum en sí nosotros no llegamos porque, como dijimos en un principio, nosotros nos hemos solo dedicado en el tema de dar el premio, y el jurado el que ha deliberado con toda la documentación que han presentado. Como te comentaba antes, fuera de micrófono, Miguel Ángel fue el último expediente en entrar. Entonces había muchas dudas, porque la verdad es que los expedientes eran espectaculares, pero cuando llegaron a este chaval, es que, no sé, es impresionante lo que tiene hecho y los proyectos que tiene entre manos. Entonces, la verdad es que no, según lo dijeron los jueces, es que no había más que discutir, no, o sea, era impresionante lo del niño este. Y los otros dos hombres también tienen un buen expediente, evidentemente, pero es que lo de Miguel Ángel... Son todos expedientes de 10, ¿eh? Sí. Lo que es el matrícula de honor, lo que es el expediente académico, puro, lo que es pura nota, había que, yo creo, de los 14 eran 5 o 6 de 10, ¿eh? Sí, matrícula de honor. O más, ahora, sí. O más, era increíble. Es que hay unas notazas en Ubrique, tener estos críos, ¿no? La verdad, es un orgullo, además que... Con lo que está pasando últimamente, en estos últimos días, tener estudiantes y que quieran seguir estudiando y demás, la verdad que y se quieran formar, y que los tengamos aquí en Ubrique, la verdad que es un orgullo para nuestro pueblo. También hoy podemos destacar que el colectivo Cineando en Ubrique inaugura esta tarde su séptima temporada, poniendo en marcha el ciclo Ambiciones. Para hoy, a partir de las 8, se ha previsto la proyección de la película de 1952, Cautivos del Mal. Será en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada gratuita. Pues ya hoy ha llegado el día 22 y la primera película, Cautivos del Mal. Cautivos del Mal, de Vicente Minelli. Como comentaba, la séptima temporada, el ciclo 40 y nuestra película 167. Toma ya. Y se dice pronto. Noviembre haremos 6 años. Pero claro, ya si empezamos el sexto año, pero empezamos la séptima temporada, ¿no? Los viernes a las 8 de la tarde o noche, ya cuando vaya el cambio horario, ya más bien noche. Todos los viernes. Nuestra Señora de los Remedios. Sí. Bueno, a veces no son todos los viernes porque hay días viernes que son por puente u otros motivos, que haya otra actividad en el instituto. Pero si pone 6 ciclos de 5 películas, sería un total de 30 películas al año, y también pues haremos alguna actividad complementaria. El año pasado fue la de Gonzalo García Pelayo, también presentamos un libro de cine. Cosas que no creería. De Manuel Benítez Ariza. Y alguna colaboración con alguna asociación de Ubrique. Eso todavía tenemos algunas cosas en cartera y no están concretadas, pero sí queremos complementar las 30 películas con alguna actividad de este tipo. Claro. No hay ninguna obligación. Es decir, allí puede llegar cualquiera, ver su película, luego irse. Si nos quiere hablar, no habla. Y no les asustamos preguntándole, ¿no? ¿Y a mí no me pregunten. Las 5 películas de este ciclo, di las fechas. Sí, sí. ¿No? Venga, esta noche, 22 de septiembre, Cautivo del Mal, de Vicente Minelli. El próximo viernes, 29 de septiembre, El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Con el larguito. Después el viernes 6 de octubre, La Loba, de William Wyler, otro clasicazo, oh, maravilloso. Ese peliculón, por cierto, es que no sé por qué nunca lo ponen en la tele, así que esa película en concreto, un clásico magnífico, que lo disfrutará mucha gente porque seguramente no lo ha visto nunca. Además, esa es una película que llamaban los estudios de prestigio. No era una película para el gran público, es decir, no iba a dar dinero, pero todos los estudios en la época dorada de Hollywood hacían eso, lo que llamaban película de prestigio, al menos una al año, y en este caso La Loba fue la película de prestigio de aquel año, ¿no? Que el director era muy bueno, William Wyler, y el fotógrafo, Greg Toland, también. Digo que estaba poniendo en concreto el ejemplo de que hay clásicos que sí, de vez en cuando te los encuentras por las televisiones, o en canales específicos, sí, yo que sé, todo el mundo ha podido ver Casablanca, pero La Loba, yo es que nunca me la he cruzado en televisión, no sé, porque hay películas que están como... Hombre, como hay canales específicos, ¿no? Como TCM Clásico, ahora lo que antes estaba en Digital Plus, ahora en Movistar Plus, esos son los canales que te echan muchas películas clásicas. Pero La Loba yo no la he visto. Se me llama la atención porque digo, pero si es magnífica, es que es un peliculón que te engancha. Sí. Es una obra de teatro de Lillian Hellman y sí. Se ha puesto por todos los teatros del mundo. Pero, y una de las cosas positivas que encuentra la gente cuando proyectamos estas películas es que dicen, yo esta película o no la he visto, o si la están proyectando, a lo mejor no me hubiera llamado la atención. En cambio aquí la vemos, la explicáis, comentáis los detalles, se analiza, y entonces pues la ve uno de otra forma, ¿no? Bueno, después del 6 de octubre pues hay un descanso, y volvemos el viernes 20 de octubre con La Quimera del Oro, una de Charles Chaplin. Las dos que hemos puesto de Charles Chaplin han sido un exitazo, ¿eh? Esta es la... Tiempo moderno. Esta es la película que te decía que mejor preparó Charles Chaplin, porque esta película la escribió, la dirigió, la protagonizó, le hizo todo, hasta la parte de la música, Charles Chaplin. Pero sin embargo, él escribió el guión y el guión fue tan bueno, tan eso, que lo registró. Es decir, para que no quedara de... Ajá. Es de que de esta película se puede comentar muchísimas cosas, porque vamos. Pues ya tiene más de 90 años y sigue siendo una película actual, ¿no? La te diviertes con ella, aunque sea muda, ¿no? Además, él decía que le gustaría ser recordado precisamente por esta película, por La Quimera del Oro. Terminaríamos el ciclo con la película coreana La Doncella, de Park Chan-wook, del año 2016, ¿no? Ya, calentita, calentita, reciente. Sí, sí. Calentita, ¿lo dices por algo más? Lo digo también por algo más. hay un amor ahí que gusta ver. En la ficha que ya la tenemos hecha, hemos puesto, ¿te atreves a mirar? Y para finalizar, les recordamos que hoy viernes finaliza el plazo de matriculación para los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Aquellos alumnos que aún no hayan formalizado esas matrículas se pueden dirigir esta tarde en horarios de 4 a 8 a la Conserjería del IES Maestro Francisco Fatou. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.